Mundofonías. Mundofonías. Ẹyin tó ṣe ga sọ́wọ́ la lọ, ó máa ń padà bọ̀ wá bẹ́ ṣinṣin abẹ́ orí. Ìwà ni bàbá ìwà, ìwà ìwà rere ni wà, ìwà rere lẹ́ṣọ̀ ènìyàn. Ìwà ìwà rere ni wà, ìwà rere, ìwà rere lẹ́ṣọ̀ ènìyàn. Ìyàwó ta fẹ́ lóṣù ọ̀gàrà tó ń fi yán mọ́lé, bàbá ń bẹ̀ ló yẹ ká máa pẹ̀rú ọmọ rẹ̀. Ìwà ni bàbá ìwà. Àkísà tó bá ti dágbére akitàn igba abẹ́rẹ́ kò lè dádúró. Wọ́n ń bá ẹ sọ olóògbígbọ́, ṣo fẹ́ jọ ọlọ́run nìyí ọ̀rẹ́ mi. Ìwà ni bàbá ìwà. Àkísà tó bá ti dágbére akitàn igba abẹ́rẹ́ kò lè dádúró abẹ́ orí. Ọpọlọ bàrà tí ń bá lè ya ìjẹ ìran agélé tí má tún lè bàbá rẹ̀ ṣe. Ẹni tó ṣe ga sọ́nà la lọ, ó máa ń padà bọ̀ wá bẹ́ ṣinṣin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta. Con la selección que os hacemos, ¿quiénes estamos a este lado del micro? Con un buen puñado de discos en ristre aquí en nuestras manos también. Que en este caso son algunos de los escogidos en la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2024. Como sabéis, es esa lista elaborada por más de una sesentena de divulgadores de estas músicas distribuidos por todo el planeta, por los 5 continentes. Una lista y un plantel de panelistas que podéis consultar en la web transglobalwmc.com. Y esto os lo hacemos llegar, como siempre, a través del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías. Hoy queremos mandar un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes, a los que hacen posible la radio Metadeftero en Atenas, Grecia, porque, bueno, con tristeza tenemos que decir que este es el último programa que se emite a través de esa radio, no porque nos echen y no nos quieran, que nos queremos mucho mutuamente, sino porque lamentablemente tienen que dejar el local donde estaban funcionando y también cesar en su actividad, al menos de momento. Esperamos que dentro de muy poco, compañeros de Metadeftero en Atenas, consigáis reanudar vuestras emisiones. Un saludo y un abrazo muy especial para Ioannis Limperis, uno de los impulsores de ese proyecto, quien nos invitó también a sonar a través de sus ondas y que también tiene un excelente programa que os recomendamos, Around Midnight Hit and Run. Y como digo, pues estamos con la Transglobal World Music Chart, repasando algunos de los discos, de los 40 discos que aparecen en este mes de junio, como es el de este artista llamado Atanda. Él proviene de Nigeria, cantante y guitarrista, y nos presenta este disco Omonile, Son of the Soil, Hijo de la Tierra. Al igual que el título del disco, las canciones están en yoruba y en inglés, y esta es una de ellas con la que hemos abierto este programa, Iwa, el trabajo musical de este artista Atanda con su grupo, navegando entre el afrobeat, el afrojazz, el blues y las músicas populares de su tierra africana. Pues en el puesto 29 venimos aquí a tierras de España para escuchar a este trío de flamenco que en este disco llamado Exodus, su primer trabajo discográfico, revisan piezas principalmente de la tradición sefardí y las hermanan con el flamenco. Algunas, como por ejemplo esta, yo creo que de las más famosas que hay en este repertorio, Los guisados de la berenjena. Thank you. se le olvidó. Ay, que toma, toma, dale, que toma, que le puso arroz. Ay, que toma, toma, dale, que toma, que se engollipó. Ay, que toma, toma, dale, que toma, que le puso arroz. Ay, que toma, toma, dale, que toma, que se engollipó. Pongo a comer, no coma. Espero que no tengas hambre mientras que estás escuchando este programa, porque esta pieza que habíamos, los guisados de la berenjena, explica 7 maneras de cocinar, que a mí me gusta mucho, la verdad, esa verdura. Y por cierto, que tampoco tengas mucha sed, porque bueno, ya vemos cómo se ponía el tío ser así con el vino, vino, vino. Pues sí, era la interpretación de este trío flamenco, Al-Sharaf, dentro del disco Exodus, y este trío está compuesto por Vicente Gelo, cantaor, Tino van der Sman, guitarrista, que además también es el productor del disco, es un artista de origen holandés que lleva estudiando la guitarra desde los 12 años, y el percusionista David Chupete, en algunas piezas como por ejemplo esta, acompañados de las palmas de El Choro y Jorge el Cubano y de los jaleos de Jesús Rodríguez y Juan Tomás de Molía. Pues este disco Exodus, como decíamos, se dedica principalmente, pero no exclusivamente, a revisar algunas de las piezas del repertorio sefardí, el repertorio de los judíos originarios de la península ibérica que fueron expulsados de aquí en 1492 y que llevaron su cultura al exilio. Pues volvemos a África y nos vamos a Mali. Ya sabéis que nos encanta que fuera de los centros donde habitualmente se produce la música, básicamente en los países occidentales, lo que nos llega a nosotros por lo menos, y lo que se difunde por todo el planeta, pues nos encanta que en diferentes partes del mundo florezcan iniciativas, como por ejemplo es el sello Remote Records en Bamako, en Mali, que está produciendo una serie de excelentes grabaciones musicales. Y aquí tenemos una de ellas, que veía la luz en el mes de marzo y que entra en la Transglobal World Music Chart también en el puesto número 25. Se trata de un artista llamado Adama Yalomba. Su instrumento estaba al borde de la extinción, es una pequeña arpa llamada Ndan y que habitualmente estaba asociado a la gente más nómada y viajera, más que por ejemplo a los griots, como puede ser la kora. Pues bien, este artista, Adama Yalomba, nos propone su expresividad musical con este instrumento tamizada con numerosas influencias, como aparece reflejado en su disco Tanu, del cual escuchamos esta pieza. Don Soque, como digo, es desde Mali, Adama Yalomba. Mami wolo la dunzole wolo la sabula fena. Mami ma wolo dunzole ma wolo sabula fena. Sabula bone andro, sabula bone andro la. Namu ngaramo. Eme dunzo wele, kakita dunzo wele, kakulukura dunzo lufanikanda fena. Dunzo yate kula wolo ye. Mama wenena namu Kapengana tonsolo barigada namu Kamasira tonsolo barigada namu Ene vijana tonsolo barigada te tonso ya te kula nguloni namu ngramo Corona moy benaga namu Bebe moy benaga namu Babini kanyaga benaga namu Otonso ni wele kaka namu Bandanimiza Don't so see the man away again. So you mountain

Continúas en Mondofonías. Hemos dejado África para llegar hasta, bueno, digamos que las estepas de Asia Central, aunque con un componente de otros orígenes. Bueno, me voy a explicar. Tenemos aquí el último disco de Junjurtu, que es en colaboración con Carmen Risso, productor norteamericano, y en esta ocasión ellos, que ya tienen una colaboración anterior larga, se unen con Danny Harrison. ¿Que quién es este artista? Pues es un guitarrista y cantante que además es el hijo de George Harrison de los Beatles. Bueno, pues desde luego una de las figuras más importantes de la historia del pop, y su descendiente se junta ahora con este proyecto de los tubanos llamado Dreamers in the Field, soñadores en el campo. Hemos oído Song of the Caravan Riders, la canción de los jinetes de la caravana, y este disco está en el puesto número 11 en Transglobal World Music Chart de junio de 2024. Bueno, pues yo sigo tirando para África en esta edición de Mundofonías, porque, bueno, también en realidad para África hay más sitios, porque eso también es una colaboración intercontinental. Un artista de Burkina Faso, Kaito Winse, cantante, tañedor de flautas, percusiones, y que él solo también se lo monta y se lo guisa de una forma estupenda, como hemos podido comprobar en sus discos en solitario, en sus espectáculos. Pero aquí le escuchamos en este proyecto Avalanche Kaito, junto con dos músicos bastante experimentales y poco convencionales: el guitarrista belga Nico Gito y el percusionista y productor francés Benjamin Chaval. Bueno, pues estos chavales nos proponen una mezcolanza entre sonoridades bien diferente a los sonidos plácidos que escuchábamos hace un momentito, el proyecto de Junjurtu, Carmen Risso y Danny Harrison, porque aquí hay bastante más agitación sonora, como vais a comprobar. El disco de Avalanche Kaito se coloca en el puesto número 8 de la Transglobal World Music Chart, se titula Talitakum, y de él escuchamos esta pieza, Shoya. Escuchábamos el proyecto de Avalanche Kaito, esa combinación entre sonoridades que nos remiten al África Occidental en el arte de Kaito Winse y la experimentación sonora, la agitación musical del belga Nico Gito y el francés Benjamin Chaval. Avalanche Kaito, su disco Talitakun, se sitúa, como decíamos, en el puesto número 8 de Transglobal World Music Chart, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que este espejo de lo que ocurre con las músicas de inspiración popular del planeta, la Transglobal World Music Chart, es una iniciativa que lanzamos ya hace unos años desde este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central y en la que participan más de 60 panelistas divulgadores por todo el planeta. Por citar algunos ejemplos, entre las últimas incorporaciones al panel tenemos a Martin Webb de la BBC, a Magda Techma desde Polonia, Tatiana Naryshkina desde Rusia, Andriy Polyansky desde Ucrania o Stanley Gazemba desde Kenia. Pues en el puesto número 5 seguimos por África, pero vamos hasta el norte, hasta Marruecos. Hacemos el camino que hicieron los Nahua desde el África subsahariana hasta Marruecos y no será el único grupo con líder o lideresa, digamos, femenina, que escucharemos en este Mundofonías. La verdad es que da mucho gusto ver cómo algunas cosas van cambiando y cómo ya empieza a ser normal que las mujeres tengan el puesto principal y más visible en los proyectos musicales. También en el norte de África y a este paso, pues llegará un momento, espero que pronto, en el que no sea nada que reseñar. Bueno, pues el caso es que tenemos aquí el segundo disco de este grupo, Asma Hamsawi Ibnat Timbuktu. Asma Hamsawi es la lideresa, canta y toca el gembri, que aprendió a tocar bastante pronto, bastante pequeña, porque su familia era una familia de músicos. Su padre era músico, su madre era bailarina, en los rituales de la música nahua, en los que las mujeres sí que tenían un papel importante, pero no tenían ese espacio en lo que era la ejecución de la música. Pues esto está cambiando. Y este es el segundo disco llamado Lebnat, Las hijas, y que ocupa el puesto, como decíamos, 5. La pieza que hemos elegido es Lala Mira y Mira Shelja. ¿Gnavo? Oh! mira mira mira la haya wa mira mira mira la haya wa mira oh mira la haya wa mira mira mira la haya wa mira nabiya ya mira sofia ya wa mira mira mira la haya wa mira mira ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Summer's a pleasant time. Flowers of the water and all the hill, and I long for my true lover. I walking still and weary, sleep I can get none, for the thinking of my sleep I can get none, all the thinking on my dearie, I walking on, walking still and weary, sleep I can get none, for the thinking on my dear. My working still, and wearily I can get none. All the thinking of my dearie, of continuamos en Mundofonías y continuamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart. Nos subimos ya al podium de los tres primeros discos que han alcanzado los máximos galardones, loas y también votos de los panelistas para esta lista del mes de julio del 2024. Aquí teníamos a este artista inconfundible y maravilloso, Sam Lee, desde Inglaterra, como hace tantas veces y además con maestría en esta pieza que nos lleva en un creciendo desde ese inicio solo con su voz a esa exuberancia sonora en una pieza que nos trae ecos de esas raíces en sus tierras inglesas. Esta pieza A Walking On que acaba de sonar pertenece a ese disco, como digo, de ensoñaciones sonoras de Sam Lee titulado Sound Dreaming, que se sitúa en el puesto número 3 de Transglobal World Music Chart. Seguimos escalando en la lista de Transglobal World Music Chart en este mes de junio. En el puesto número 2 está este disco que Yeji, del artista kurdo de Anatolia Oriental en Turquía, Algido Ango Nultas, y es su segundo disco. Yo tengo que decir pues que soy su manager y tengo que decir que previamente dejé de votar en Transglobal, sigo siendo coadministradora, pero no estoy votando por este potencial conflicto de intereses, ya que mi sello Mapamundi Música ha sacado la edición física de este disco y además dentro de poco lanzaremos otro disco de otro de los artistas con los que colaboro desde hace muchísimos años, Viguela. Será su décimo disco, así que tomé esta decisión de manera totalmente independiente, sin ningún tipo de presión por parte de nadie, pero decidí, pues eso, dejar de votar para no estar, como se dice aquí, al plato y a las tajadas. Bueno, pues estoy muy contenta de que este disco, que Yeji de Alido Angonultas, esté en el puesto número 2. Vamos a escuchar una pieza de la segunda parte del disco, un disco que se divide en una parte interpretada en idiomas minoritarios de su región y otra parte, que son piezas de la tradición del alevismo cantadas en turco. Esta es una de ellas, Akmeleim, que trata de que puedes encontrar el sentido de la vida en la muerte del ser humano. Akmeleğim güzelmiş yurdunda Havalanmış minnet etsem iner mi? Can çıkmazsa unutulmaz bu tende Alev almış ateş dahi söner mi? Can çıkmazsa unutulmaz bu tende Alev olmuş ateş dahi söner mi? Akmıyor abı revanı Ara ki bu duasın geçen zamanı Aşan gün bir daha geri döner mi? Ara ki bu duasın geçen zamanı Aşan gün bir daha geri döner mi? Dertli olanlar elbet zar gelir Geniş dünya tek başına dar gelir Ellere yaz bağır bana kar gelir Ben yanarım eller beni kınar mı? Ellere yaz bağır bana kar gelir Yanarım eller beni kınar mı? Metiniyem daha giymem alları Veran olsun çamşının elleri Metiniyem daha giymem alları Veran olsun çamşının elleri Sele verem dağı taşı çölleri Aklı olan bu dünyaya kanar mı? Sele veren dağı taşı çölleri Aklı olan bu dünyaya kanar mı? Hemos oído Akmeleim, esta pieza dentro del disco que Yeji de Alido Angon Ultas, puesto número 2 de Transglobal World Music Chart de junio de 2024. Esta música que llega desde Anatolia Oriental, una pieza de la tradición del alevismo, concepto bastante interesante del que te invito a indagar un poco más. Y ya nos va quedando poco tiempo, pero el tiempo justo para hacer algo muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Decir ¿Para qué? El número uno. ¿El número qué? ¡Uno! ¿El qué? ¡Uno! ¡El número uno! Y te voy a decir una cosa. ¡Dímelo! El número uno, dímelo tú, pero dime algo. Sí, si has estado atento al programa, ya di una pista muy importante. Dije que oiríamos otro grupo con una lideresa femenina del norte de África. Así que, bueno, es una pista. No sé si se te ocurre quién puede ser. A ver, ¿se te ocurre? A mí sí, pero es que yo ya lo sé. ¿Se te ocurre? ¿No se te ocurre? Bueno, no pasa nada porque dilo. Lo decimos. Venga, dilo. Venga, ya voy. Pero dilo, déjame, Juan Antonio. Déjame que la diga, por favor. Pues el grupo en cuestión es este proyecto franco-marroquí llamado Babel Blues. Un nombre que es una especie de juego de palabras. Bab en árabe es puertas, como la puerta del blues, pero también la expresión Babel Blues evoca, pues, el blues de Babel o algo parecido. A las resonancias de músicas norteafricanas, este grupo Babel Blues incorpora otras del rock, de la psicodelia, etc. De hecho, ellos declaran, para empezar, somos una banda de rock. Vale, muy bien, de rock. Con un montón de esencias y especias, como veréis. Al frente está la cantante, guitarrista y tañedora de diversos instrumentos, como el gembri de la tradición gnawa, Yusra Mansour, desde Marruecos, y el productor francés Brice Botin, quienes publican ahora con el sello Real World el nuevo disco titulado Swaken, que, como digo, ocupa el puesto número uno en la Transglobal World Music Chart de junio del 2024 y con el que vamos a despedir este programa, esta edición de Mundofonías, que, como siempre, te acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Te recordamos la vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com, donde tenéis todas las informaciones del programa, las listas completas de la música que suena, el acceso a los podcasts, a escuchar los programas cuantas veces queráis, a inscribiros en el boletín de noticias mensuales, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, a escuchar nuestros programas hermanos como Mil Mundos, que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Pues bien, nos dejamos ya con la música del número uno de la Transglobal de este mes, Babel Blues, la pieza Karma de su disco Swaken. Despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! سيدي احمد وموسى يا لا مريم مسلحة سيدي احمد وموسى العفو يا رجال الله العفو يا مولانا